La enfermedad del rayo es muy difícil de curar y así nomás no se puede curar esa enfermedad. Los sabios y las comunidades saben cómo curarlos, pero también son muy pocos que saben esos temas.